Nosotros los editores independientes enfrentamos una crisis generada por causas que nos exceden. Desregulación de la distribución y venta de diarios y revistas, la concentración en la producción del papel, materia prima esencial, y ausencia de normativas que regulen, protejan y fomenten el sector gráfico de acuerdo a los parámetros de libertad de expresión. ¿Cuál es la base legal para la concentración en la venta y distribución de diarios y revistas? Desde 1945 hasta el 2000, la distribución y venta de diarios fue controlada por la ley 12.991 con el Ministerio de Trabajo como órgano de aplicación. En el 2000, el decreto número 1025, con las firmas del presidente de la Rúa y la ministra de Trabajo Bullrich, derogó esa ley y estableció un régimen general de libertad de competencia y desregulación de la actividad económica que sigue vigente hasta hoy. La única autoridad que monitorea el funcionamiento del sector es la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines, que depende del Ministerio de Trabajo, pero sus funciones son limitadas por la vigencia del decreto número 1025 que mencioné.